Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 22 de octubre. Esta mañana ha tenido lugar la celebración de la sesión extraordinaria de pleno en la que se ha procedido, tal y como establece la legislación vigente, al sorteo de las personas que van a componer las mesas electorales durante la jornada del 10 de noviembre. El presidente y los vocales de cada mesa han sido designados por sorteo público entre la totalidad de las personas incluidas en la lista de electores de las mesas correspondientes. Entre aquellos que saben leer y escribir y que son menores de 70 años, si bien a partir de los 65 años podrán manifestar su renuncia. El presidente debe tener el título de bachiller o de formación profesional de segundo grado, o subsidiariamente el de graduado escolar o equivalente. Con el mismo procedimiento se han nombrado los dos suplentes por cada uno de los miembros de las mesas electorales, con motivo de la convocatoria de elecciones generales del próximo 10 de noviembre. Aquellas personas que han resultado seleccionadas mediante un programa informático aleatorio van a recibir la correspondiente notificación en sus domicilios en los próximos 3 días. Desde ese momento disponen de un plazo de 7 días para presentar ante la Junta Electoral de Zona causa justificada y documentada que les impida la aceptación del cargo. Vamos a dar comienzo a esta sesión plenaria del Ayuntamiento de Ubrique. Una sesión extraordinaria de fecha 22 de octubre de 2019. Disculpad la ausencia del portavoz del Grupo Municipal Andalucía por Ciegos, Antonio Bautista. Y damos comienzo a esta sesión con un único punto: sorteo de miembros de mesa de elecciones generales para el 10 de diciembre. Tiene la palabra el secretario general. Buenos días. El artículo 26 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General señala que la formación de las mesas compete a los ayuntamientos bajo la supervisión de las juntas electorales de zona. El presidente y los vocales de cada mesa son designados por sorteo público entre la totalidad de las personas incluidas en la lista de electores de la mesa correspondiente, que sepan leer y escribir y sean menores de 70 años, si bien a partir de los 65 años pueden manifestar su renuncia en el plazo de 7 días. El presidente deberá tener el título de bachiller o el de formación profesional de segundo grado o subsidiariamente el de grado escolar o equivalente. Se procede de la misma forma al nombramiento de 2 suplentes para cada uno de los miembros de la mesa. Y los sorteos arriba mencionados se realizarán entre los días 25 y 29 posteriores a la convocatoria. De conformidad con este artículo y dentro del plazo establecido en el mismo, se va a proceder a efectuar este sorteo. Para ello utilizamos, como siempre, un programa que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y que permite realizar este sorteo aleatoriamente. A continuación procedemos a efectuar el mismo. Bueno, ya hemos efectuado el sorteo y a continuación se procederá a notificar a los agraciados en el plazo de 3 días. Está a disposición de los concejales el expediente por si quieren efectuar cualquier consulta. Pues muchas gracias y se levanta la sesión. Dentro del ámbito político, el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos Ubrique, Jorge Oliva, a través de un comunicado informa que junto con compañeros del Grupo Local de Ciudadanos ha mantenido una reunión con Lorena Gutiérrez Fuentes, coordinadora del Instituto Andaluz de la Juventud en la provincia de Cádiz, entidad dependiente de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía. El objetivo de esta reunión ha sido fijar una serie de actividades en Ubrique de cara al año 2020, como son campañas de concienciación sobre salud sexual, talleres de formación en institutos, campus de voluntariado o actividades culturales para jóvenes, además de subvenciones para actividades de asociaciones y proyectos de innovación. En esta reunión, Lorena Gutiérrez ha mostrado su compromiso para que el Instituto Andaluz de la Juventud realice actividades en la comarca de la Sierra y más concretamente en Ubrique. En esta edición de noticias también les informamos que el Colegio Ramón Crosa ofrece desde ayer lunes el servicio de comedor a su alumnado. Un total de 60 menores van a poder acceder a este nuevo servicio que se suma a los que ya están implantados en los colegios Reina Sofía y Fernando Gavilán. Es uno de los requisitos que te ponen desde la Junta para poder adjudicarte el comedor. Es que las instalaciones, pues la obra de las instalaciones donde va a ir ubicado este servicio, pues el ayuntamiento se compromete a tenerla finalizada antes del inicio de curso. Y como sabéis, este verano pues hemos estado de obra hasta arriba, donde los trabajadores del ayuntamiento pues han estado echando horas y horas para poder terminar a tiempo el comedor, incluso viniendo a trabajar festivo y sábado, para conseguir eso, que el día 1 de septiembre estuviera terminada la obra para poder empezar el servicio de comedor de nuestro colegio. Así fue, el día 3 de septiembre nos entregaron la llave de la obra, con todo ya terminado, y la sorpresa fue que al llamar a la delegación para preguntar la empresa que se iba a encargar del servicio para poner en contacto con ellos, nos dicen eso, que no se había presentado a nadie a la licitación, que se había quedado vacante y que no teníamos empresa que llevara el comedor. Y ahí empezamos ya un poco este mini calvario, ¿no? Que de si teníamos o no teníamos, que empresa que igual ya había encontrado solución, que no. Y eso, nos quedamos un poco en ese aspecto, un poco en fuera de juego. Nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento de Ubrique, con Isabel Gómez, la alcaldesa, donde se le comunicamos lo que pasaba, y ella, pues, asumiendo quizá una responsabilidad que no le correspondía, porque sabemos que la adjudicación de los comedores corresponde a la Junta y no a los ayuntamientos, pues la verdad que ha hecho una gestión muy importante para conseguir convencer tanto a la empresa como a la delegación para poder tener la empresa que da servicio a los comedores de Ubrique, tanto a Reina Sofía como el Fernando Gavilán, para que también diera servicio en nuestro colegio. Y así, pues, gracias a esa labor, a esas gestiones que hizo Isabel, pues hemos conseguido que ayer, día 21 de octubre, por fin, pues, empezara a funcionar nuestro comedor escolar. Esta empresa, Mediterranean Catering, que es la que gestiona los comedores del Fernando Gavilán y del Colegio Reina Sofía, pues es la que desde ayer pues lleva la gestión también de nuestro comedor. Es una empresa que se dedica a trabajar la línea fría. Esto quiere decir que ellos elaboran la comida, la enfrían, y una vez enfría la envasan y la se refrigera y viene a los centros. Normalmente la traen comida hoy, ¿no? Hoy martes y para miércoles y jueves volverían a traer comida para jueves y viernes. Ellos montan todo lo que es los muebles, electrodomésticos que hacen falta en el comedor, y ahí se calienta y se sirve en el momento. Ayer comenzamos con 44 comensales, 44 niños y niñas del colegio, que al ser el primer día, sabe que hay familias que vienen a comer todos los días, otros que comen día suelto. Uh-huh. En total teníamos en torno a 60 comensales. Y ayer contamos con 44. La verdad que el menú muy bien, lo probamos nosotros, probamos también el menú para saber qué es lo que comían los niños y cómo estaba. La verdad que muy bien, muy bueno. Comieron de primero lentejas y de segundo comieron tortilla francesa con ensalada y de postre fruta. Así que el menú, la verdad que estaba rico, estaba muy bien, y eso es un muy equilibrado, que contiene pues de todos los nutrientes y que necesitan los niños, el aporte energético, y eso siempre dentro de lo que es una dieta equilibrada y sana para el alumnado. Pues tenemos tres monitores y una persona que se encarga de lo que es la cocina. Entonces se encargan de atender al alumnado, de servir los platos y ayudar a los niños más pequeños, sobre todo, para que coman. Uh-huh. Y la persona de cocina es la que se encarga de preparar de calentar la comida, emplatar. Uh-huh. Y recoger luego un poco lo que es la cocina y eso. Ayudamos a la familia a enseñar a comer. Pues, enseñar a comer creemos que es una labor que debemos de hacer nosotros en casa. Uh-huh. Aquí date cuenta que tenemos, como te comenté antes, son tres monitores para 44 niños, donde la atención individualizada pues no es la que debería, ¿no? Por eso yo comenté a la familia en la reunión previa que hemos tenido, es que nosotros ayudamos a educar a los niños en el hábito de alimentario, pero que la labor grande obviamente está en casa. Nosotros como padres y madres somos los que tenemos esa obligación. El centro ayuda y complementa lo que se hace, el trabajo que se está haciendo en casa en este aspecto. Obviamente intentamos corregir alguna postura, el niño que se sienta malamente a la hora de sentarse en la mesa para comer, coge malamente la cuchara, el tenedor, pero claro, no podemos estar 100% atentos a eso. Nosotros ayudamos a la familia, pero no tenemos esa responsabilidad, no recae en el personal del comedor, ¿vale? Eso es una responsabilidad que recae en la familia. Thank you.